En el taoísmo, como en otras religiones orientales, se da mucha importancia al culto de los antepasados. Toda familia china que sigue la religión de taoísmo quiere realmente con mucha sinceridad, quiere vivamente tener un hijo varón, porque las hijas, las mujeres, no pueden celebrar los funerales de sus padres. En cambio, el hijo mayor, el varón, suele dormir durante algún tiempo cerca del ataúd de su padre después de la muerte de éste, para favorecer así su contacto con el antepasado que se fue al más allá. El culto de los antepasados crea un fuerte vínculo de familia, que es una de las escasas virtudes del taoísmo. Lástima que ese vínculo está fundado en supersticiones temibles y en la relación con los demonios. Por eso podríamos decir que es una maldición disfrazada de bendición, porque ellos creen que los espíritus desencarnados tienen las mismas necesidades que tenían cuando vivían y que el culto de los antepasados los ayuda, les suple, porque pueden superar así los conflictos, temores y guerras con demonios y dioses que tratan de impedir su camino al cielo, como hemos explicado en otra de las pláticas. Claro que con respecto al prójimo, ellos tienen algunas cosas que son interesantes, que pueden ser valiosas, pero que no las podemos separar del hecho demoníaco, porque Satanás también se viste de ángel de luz. Y sus ministros se visten de ministros de justicia, como le dice Pablo a los corintios, y entonces es fácil encontrar en el taoísmo frases edificantes que son buenas y se las toma fuera del contexto satánico que caracteriza esa religión. Estas frases buenas son: no publiques las faltas ajenas ni ocultes las virtudes de otros. Da de comer al hambriento y da de vestir al desnudo. No derroques a otro para ocupar su lugar. Son recomendaciones saludables. Claro que detrás de estas recomendaciones saludables viene todo un proceso ocultista, demoníaco. Es decir, estas recomendaciones saludables son como el anzuelo que tiene una carnada para atraer a los peces. La carnada es buena, pero el anzuelo es malo. Y aquí el atractivo de este anzuelo consiste en que las enseñanzas derivadas de los buenos pensamientos del fundador Lao Tse están mezcladas ahora con el veneno del satanismo promovido por los hechiceros. Esto es como pensar en una jarra o una botella de leche fresca, pura, en excelentes condiciones, pero que tiene una cucharadita de cianuro o de algún otro veneno. Entonces, la leche es buena, pero el cianuro es malo, solo que no se advierte la presencia del cianuro. Y aquí está mezclado lo bueno en apariencia con lo malo que está subyacente y que no se advierte a primera vista. Por eso hay tanta confusión en los seguidores de Lao Tse. El taoísmo también practica la poligamia, aunque el nacimiento de una niña se mira con desagrado, causa tristeza, causa aflicción, causa lágrimas, porque la niña es casi, diríamos, torturada, se le obliga a tener pies chiquitos, se los comprime con un calzado que las tortura. Se permite que las mujeres sean esclavas de los maridos. Y el mismo libro de las recompensas, que es un libro sagrado del taoísmo, dice: no atiendas a lo que te diga tu mujer. Es decir, no se le da importancia a la mujer y entonces ella pasa ya desde el principio a un lugar tan subalterno que por eso los padres se lamentan cuando nace una hija mujer, pese a que la hija mujer es la que puede asegurar que la especie se perpetúe y que sigan naciendo otros hijos para que se pueda continuar con el culto a los antepasados, cosa que ya hemos explicado también. Pero el taoísmo continúa con sacerdotes que llenan todo el país, allí en la China, de sendas tenebrosas y de vanas artimañas, decía un escritor. Entonces, la extorsión parece como un conjunto de plantas parásitas, aprovechando el temor de la gente, ha penetrado en las más altas esferas. En tanto se dejan seducir por las enseñanzas sacerdotales del taoísmo y el pecado de la deshonradez se hace público, el robo es un arte superior y los funcionarios tratan de obtener subsistencia dentro del ámbito taoísta, por supuesto, a través de lo que en otros países se llama soborno, coima, etcétera, a pesar de las declaraciones del régimen comunista que prevalece en la China, la infiltración taoísta sigue deteriorando a la gente de las más diversas escalas sociales, aunque allí la idea de las escalas sociales no se admite, en la práctica existe, y en la práctica existe también esta infiltración subyacente del taoísmo. Es sensible, pues, a la influencia negativa del culto de los demonios. Y claro, no se puede esperar que del culto a los demonios surja una conducta, un alto dechado de moral en la gente que está en pos de este tipo de religión. Vamos a tener que comentar algo más sobre esto en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy se acabó mi tiempo. Gracias.